Autogestión feminista hacia el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, recién terminamos la feria de mujeres organizadas, más de 25 puestos entre sábado y domingo. Este fin de semana se realizó la Feria de Artesanías, Nuevos, Usados y Chirimbolos, organizada por uno de los grupos de mujeres de Viedma y Patagones que se preparan para participar del 33º encuentro que este año será en Trelew, Chubut. Es una de las últimas actividades económicas que estamos haciendo para poder realizar el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Joana Pedrero y Amanda López Cobo forman parte de Mujeres Organizadas de Viedma y Patagones. Veníamos organizándonos desde hace ya bastantes meses para poder garantizar que todas las compañeras que se quieren sumar, ya sean las que venimos militando desde hace tiempo en Mujeres Organizadas, como las nuevas que se están sumando, que está re bueno que el hecho de querer viajar al encuentro hace que se vengan a nuestras reuniones, se sumen a la movida, a las marchas, a todas las actividades. Bueno, somos unas 86 mujeres las que viajamos, más otras que van a venir en auto. Somos 100 mujeres las que, muchas, como comisión, que vamos a viajar. Y cada una de las actividades económicas que hemos estado haciendo son de cara a encontrarnos y a laburar juntas para autogestionarnos este viaje. Y yo creo que, sacando cuenta, ya casi que cancelamos los colectivos y nos vamos a tener. Este grupo de mujeres, como tantos otros en todo el país, se vienen autogestionando desde principio de año para garantizar la posibilidad de generar los medios económicos y organizativos para que todas las mujeres que lo deseen puedan participar del 33º Encuentro Nacional de Mujeres, que será el más austral de la historia. Se realizará el 13, 14 y 15 de octubre en Trelew, Chubut, en territorio mapuche. Y la identidad plurinacional que este evento ya tiene en la práctica se afianza cada vez más. Con falta de apoyo por parte del gobierno nacional, que hasta ahora no garantiza las viandas, y muchas trabas por parte del gobierno de la provincia de Chubut en cuanto a la disposición de espacios e infraestructura estatal para la realización de los talleres y alojamiento de las participantes, igualmente la comisión organizadora avanza y se espera que participen más de 70.000 mujeres. Porque como cada año, el encuentro somos todas. Reportamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, para el informativo Farco.